noches, desde Oca González, y tengo el honor de estar aquí con ustedes compartiendo estos pasajes de mi vida. Actualmente trabajo como veladuermes y participo en el equipo Pumas de la UNAM. A los 6 años me atropellaron, a los 16 me caí de la azotea, a los 17 me corté con una lámina un brazo, a los 24 descendiendo de paracaídas como a 100 metros de altura me enredé con un compañero, a los 27 me dieron dos balazos en la espalda y aquí es donde adquirí mi discapacidad. A los 34 me dio peritonitis y me operaron en el hospital Rubén de Niero, donde me dejaron una compresa dentro del estómago. La tuve 64 días y me la sacaron en el hospital Juárez de México. A los 40 perdí mi pierna por osteomielitis. Después de varias cirugías y en enero del 2008 casi me volvió a dar peritonitis, pero gracias a Dios y a la doctora Varela la libré. Todo esto que me ha pasado no ha sido pretexto para desarrollarme como trabajador, como atleta de alto rendimiento, como luchador social y como ser humano. Un día vi en el desfile de Reforma a los paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana y me imaginé portando el uniforme, alas de plata y boina roja. Nunca pensé qué tan difícil sería ganármelas. Me costaron sangre, sudor y lágrimas. El pan diario eran los golpes, ejercicios y humillaciones. En los días de quincena, casi siempre... A ver, maldito perro, ven acá, ordene mi graduado. Me daban una moneda de 20 centavos de cobre, tráeme un pomo, un pollo, cigarros, refrescos, botanas para hacer la fiesta. Y si no los traes, mejor te desertas, porque si no, no te la vas a acabar. Ah, y me traes el cambio. Me invitaban a comer, pero me arrojaban la pieza de pollo al piso. El pan o lo que me daban, yo lo tenía que comer del suelo. Les tenía que cantar, bailar, contar chistes, y si no les gustaba, me golpeaban. Otros días, a ver, maldito perro asqueroso, ven acá. No tienes derecho al aire que respiras ni al agua que te tomas. Toma, olea mis botas. Y así diario, hasta que me gradué, lanzándome 5 saltos desde un avión en vuelo, me gané mis alas de plata y mi boina. Gracias, Antonio Canchola. A muchos les agradecí y a otros les cobré. Los instructores nos levantaban a las 5 de la mañana a bañar, a las 6 izar bandera, a las 7 el desayuno, a las 8 instrucción, a las 11 educación física, a la 1 de la tarde a comer, a las 3 instrucción militar, a las 6 arriar bandera, a las 6:30 la cena y a las 9 de la noche el toque de queda y a dormir. Esto me forjó como un hombre con moral de vencedor. ¿Quién te detiene? Nada me detiene. Hombre con moral de vencedor, adelante. Nosotros sí podemos. Ya como persona con discapacidad y atleta de alto rendimiento, he participado a nivel nacional y he ganado medallas de primero, segundo, tercero, sexto y octavo lugares en las disciplinas de levantamiento de pesas, básquetbol, atletismo, pentatlón, tenis de mesa, tiro con arco y natación. Las dos primeras medallas me las gané combinando dos disciplinas y un gran esfuerzo, pues por la mañana fui al levantamiento de pesas al pesaje. Después me presenté en tiro con arco e hice mis primeros tiros y en el descanso me llamaron para ir a pesas. Hice mi levantamiento y me regresé a tiro con arco. Comencé, terminé la segunda tanda de tiros y descanso. Me fui a hacer mi segundo levantamiento, regresé de nuevo a tiro con arco e hice la última tanda. Me fui a pesas y en mi tercer intento que levanté, gané el primer lugar levantando 90 kilos. Volví a tiro con arco y sorpresa, me quedé con el tercer lugar. ¿Quién dice que no se puede? Gracias, Miguel Osorio. Con mis compañeros de los Pumas de la UNAM, formamos un grupo y nos fuimos a la lucha social. Hicimos un proyecto de nación, pero como ya iba de salida, lo presentamos a Colosio. Desgraciadamente lo mataron. Lo presentamos a Cedillo, lo aceptó, lo tergiversó, le quitó, le puso, lo hizo suyo y lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 94-2000, en el cual nosotros queríamos un Censo Nacional de Personas con Discapacidad, porque necesitamos un Sistema Nacional de Información y Estadística de Personas con Discapacidad para saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos y cuáles son nuestras múltiples necesidades, como salud, vivienda, educación, empleo, transporte y recreación. Y de parte del gobierno, todo esto quedó nada más en el Teletón y en un directorio de niños de primaria con discapacidad. José Luis Muñoz Andrade se fue a la huelga de hambre en 2 ocasiones, una de 8 y otra de 64 días. Apoyamos y para no ir a la cárcel, firmamos acuerdos incumplidos. Por eso nos lanzamos a una marcha que llamamos 45 días de justicia social por las personas con discapacidad. Marchamos en silla de ruedas desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a la Ciudad de México, pregonando los avances y denunciando las marranadas que hacían los caciques de la discapacidad, que se autonombraban como salvadores de los discapacitados. Recorrimos el Caribe y el sureste mexicano y llegamos al Congreso de la Unión y entregamos nuestra denuncia y petición, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México y entregar en el Palacio Nacional nuestra petición y denuncia. También he corrido 22 maratones, carreritas de 5, de 10 y 21 kilómetros. El último fue el 17 de agosto del 2008. Gracias Eduardo Beltrán Guerrero y Armando Ascensión Camacho. Ya por último, yo les pediría a todos ustedes que vayamos al rescate de esas personas que son las más olvidadas de este país y que por vergüenza en pleno siglo XXI, la familia esconde, enclaustra y discrimina a sus hijos y familiares que padecen alguna discapacidad física o mental y los priva de lo más elemental, que es el sol. No soy lo que quiero ser, sino lo que puedo ser, pero a mí nada me detiene. ¿Y a ti qué te detiene? Ese es su amigo, Román Fernando Montes de Oca González. Le agradezco a mis padres y hermanos y hermanas por el cuidado y el apoyo que me han dado para no llegar a ser un inútil. Muchas gracias. Buenas noches. Un aplauso, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Indira, él es Jesús. Bueno, primero, muchas gracias por darnos aquí un espacio para tocar y mostrarles lo que hacemos. Sí, bueno, Indira es mi alumna, yo soy el maestro y es mi alumna. Maestro y alumna están aquí presentes. Le doy clase de guitarra, los dos somos de Xochimilco, ella de aquí del barrio de San Juan, yo del barrio de Tlacuapa. Y pues es un, como dicen acá, un trabajo cotidiano, ¿no? En el que los dos nos esforzamos y los dos aprendemos. A continuación, pues vamos a presentar una pieza, un estudio que yo compuse para guitarra sola. Pero, es una pieza que ya tiene un grado de dificultad un poco considerable. Y bueno, yo de antemano felicito a Indira porque ha hecho un esfuerzo muy grande y se la aprendió y la ha estado estudiando y está ahorita con nosotros para compartirles ese esfuerzo pues esta noche, en esta séptima noche de Chachalaca. Y pues ojalá que les guste. Thank you. muchas gracias. Bueno, les voy a platicar. Bueno, a mí me empezó a gustar la guitarra por mi papá, porque él es bien rocker. Y a mí desde chiquita, pues no sé, como que me daba curiosidad. Y lo veía y le pedía que me tocara la del diablito. Y pues después como que la agarré y ya no la quise soltar. Mis hermanos se ponen celosos porque soy su hija favorita. No, pues solo porque tenemos una como relación más fuerte, ¿no? Porque luego él me enseña así canciones y pues así. Sí, bueno, todos siempre hay una motivación que nos lleva a hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Y lo importante es tal vez encontrar el vehículo, la manera en la que podamos desarrollar esas habilidades, ¿no? Que traemos un poco en la genética, pero que hay que desarrollarlas con trabajo. Y pues otra vez una felicitación al equipo de Chachalaca, porque este trabajo justo es lo que permite que nos podamos desarrollar y que nosotros mismos hagamos más grande estos espacios. Gracias. Parque, punta, café, Bueno, gracias, muchas gracias. Nosotros somos el colectivo Plástico 119 y en esta ocasión estamos aquí principalmente para que podamos invitarlos a los eventos en los que estamos organizando. Como vieron, nos dedicamos a organizar algunas exposiciones en distintos espacios y pues en esta ocasión estamos Edgar Valverde, Eduardo Muñoz, un servidor, Marcela Arias, Mónica Sánchez y Maribel Saucedo. Y tenemos por allá a Daniel Morales y pues les vamos a invitar a unas exposiciones. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos como principal evento que ya se viene organizando desde hace 15 días, que ya está muy en fuerza, la exposición Son Pantri. Esta convocatoria se va a llevar a cabo el día, bueno, ya salió, pero la exposición se va a llevar a cabo el día 24 de octubre en el Museo Arqueológico de Santa Cruz, aquí en Xochimilco. Para todos los interesados que quieran presentarse en esta exposición, favor de acercarse después para pedir unas convocatorias. También, como segundo proyecto para estas fechas, tenemos el Día de Muertos. También se va a presentar está contemplado en la Casa de las Bombas en Nativitas, Xochimilco, como inauguración del espacio. Entonces, a todos los colectivos y artistas de la zona los invitamos a colaborar con nosotros. Les agradecemos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Nuestros amigos de la tilapia, mientras ustedes disfrutan del café y del intermedio, nos van a ofrecer. Bacal, Tenis del Bacal es un proyecto de Chachalaca Tlatoa. Quedó bastante bien, me gustó. Periódico La Tilapia es un periódico cultural, periódico que habla de un poco de la historia de Xochimilco. Abordamos temas de acuerdo a algún barrio, pueblo, colonia de Xochimilco. En este caso, en este número, el número 6, estamos hablando de San Cristóbal Xalan, el barrio de San Cristóbal, ¿no? Hacemos un poco de referencias históricas, y bueno, pues intentamos que el periódico sea literario también, que no tenga noticias que puedan caducar, como, no sé, a lo mejor de política, o noticias, no sé, policíacas, ¿no? Pero ese tipo de noticias no metemos. Hay una sección en el periódico, que es La Tilapia del Mes. Esta sección, ustedes nominan a alguien que les interese su trabajo y que les interese lo que están haciendo. En este caso, nominaron a dos personas, dos mujeres. Una es Miriam Jamaica Alquicira. Les voy a leer una entrevista que me hizo el favor de entregarme el profesor Jaime Velasco. Me entregó la entrevista. Dice Miriam Jamaica Alquicira. Nació en el Distrito Federal, en el pueblo de Santa Cruz, Acalpixca, en 1974. Estudió diseño gráfico. Trabaja en la Secretaría de Educación Pública, en la escuela. Ahorita está con pluma, ¿no? Tiene la 39, ok. Estudió pintura en el Jardín de Arte de Milpalta con el profesor Ramón Villasana. Colaboró en varias exposiciones colectivas en las delegaciones Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. Estudió en el Museo de la Acuarela con la profesora Rosa María Guerra y ha participado en exposiciones en el Museo Regional de Tláhuac junto con el pintor Mario Alberto Laguna. Participó en el Museo de la Acuarela en la colectiva Profesores y Alumnos por la Acuarela. Ese es el primer nominado de la Tilapia del Mes. La segunda, se llama Erlinda García Ortega, es la administradora de la Casa de Cultura de San Mateo Calpa. ¿Desde cuándo lleva trabajando para la casa, ¿no? Dice, inicié este reto en la casa desde noviembre del 2001. Le pregunta el profesor Jaime Velasco, ¿qué es la cultura para usted? Dice, ella responde, la cultura es un conjunto de valores y comportamientos que el ser humano va aprendiendo, compartiendo y transmitiendo socialmente. Esto abarca desde la creación del hombre, las cosmologías, los modos de pensar, la misma imagen del hombre en los sistemas de valores, la religión, las costumbres, los símbolos, los mitos, etc. La cultura, no solo en sentido nato, es el resultado de la libre imaginación del hombre, sino de la acción que se ejerce sobre su ambiente natural y de la integración de las personas que lo rodean. Vamos a saltar una parte. Promover la cultura significa abrir un amplio espectro de actividades y tareas en las que se conjuguen las necesidades, intereses y expectativas culturales de la comunidad. Todo esto con la firme idea de avanzar y de iniciar un proceso de maduración y de desarrollo con el objetivo de un crecimiento social, sociocultural para cada individuo. Bueno, estas dos personas son personas nominadas, la maestra Berlinda García y la profesora Miriam Jamaica Elquicía. La votación se va a hacer por internet en la página de la Tilapia, tilapia.es.tl, por teléfono al 4199-2314. Y bueno, pues esperamos sus votaciones. Muchísimas gracias. Y hay tilapias. Bien. Recibimos a nuestro quinto invitado de la noche, ANP Xochimilco, con Miguel Ángel Elizalde González. Un aplauso, por favor. Miguel Ángel. Buenas noches. Bueno. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Elizalde, soy representante legal de varios de los chinamperos afectados por las invasiones que se han venido a dar en suelo de conservación desde el año 2000 a la fecha. Imágenes, por favor. Un momento, por favor. Sí, por favor. Como verán, prácticamente Xochimilco es la cuarta delegación con mayor extensión territorial del Distrito Federal. Y con uno de los problemas más fuertes en materia ambiental que se han dado en los últimos años en la Ciudad de México. En 1997 estaban contabilizados 179 asentamientos irregulares. A finales de 2007, estos asentamientos irregulares ascienden a 451, que afectan una superficie de 663 hectáreas, tanto en la montaña como en la chinampería. Aquí podemos apreciar en detalle la fotografía del área natural protegida y prácticamente los impactos del crecimiento de la mancha urbana a costa de la misma. Pero el área en conflicto, una de las áreas más conflictivas, tendría que ver con la que está situada enfrente del barrio 18. Es la zona de los parajes Amalacachico, Toltenco, Amélaco, Almoloya, Coacalco, y etc. Prácticamente llegan hasta la Laguna del Toro. Aquí desde el año 2000 se ha dado una de las invasiones más fuertes en suelo de conservación que ha tenido Xochimilco a lo largo de los últimos años. Ha sido propiciado por la indiferencia, la negligencia y tal vez la corrupción política de la autoridad administrativa delegacional en estas tres administraciones. Esta es una de las zonas críticas del área natural protegida. Señor, invitamos a pasarlo de este lado para que no obstruye el proyector y pueda seguir respondiendo. Bueno, o al lado del... toda esta zona está en conflicto actualmente. Hasta ahorita la impunidad ha sido total por qué estos grupos han sido protegidos tanto por la autoridad delegacional en funciones como por la autoridad judicial de la Procuraduría General de Justicia. De hecho, esto no puede seguir así. Esta es una superficie de 93 hectáreas que no puede seguirse desarrollando urbanamente. ¿Sí? Pero si lo vamos trasladando, prácticamente la mancha urbana ha logrado considerables afectaciones sobre el suelo de conservación. Aquí lo podemos ir apreciando. Prácticamente cómo se viene desdoblando la mancha urbana. Obviamente esto ni siquiera es logro natural. Por eso nosotros nos hemos abocado a luchar por la recuperación de esta zona. Desde la administración Estefanía Chávez Barragán se empezaron a dar los primeros brotes de invasión aquí. Se continuaron con el médico veterinario sostenista Juan González Romero. Se ha continuado con el contador público Faustino Soto Ramos. Y actualmente esto sigue con el actual jefe delegacional, el biólogo Uriel González Monzón. Nosotros como parte de la sociedad civil hemos hecho la denuncia porque es un grado de criminalidad ambiental que afecta en gran medida a las generaciones futuras. Si esto desaparece, prácticamente toda esta zona va a ser absorbida por la mancha urbana y de las 2.657 hectáreas que la componen en su conjunto, prácticamente habrá desaparecido más del 35% en un lapso de 4 a 5 años de continuar estas tendencias de crecimiento. Son tendencias de crecimiento que no tienen ninguna lógica ni ninguna naturaleza. Aquí prácticamente se ha dado un uso clientelar y político con el suelo, despojando a sus verdaderos y legítimos propietarios. Y esto no puede seguir así. De hecho, la situación se torna compleja porque además de la vulnerabilidad de este suelo, los desequilibrios que está ocasionando prácticamente afectan ya hacia Tláhuac y con el paso del tiempo están afectando a Iztapalapa por la situación de que al irse desecando la cuenca lacustre, los hundimientos se van acelerando. A grado tal que la Ciudad de México en los últimos 30 años se hundió un promedio de 3 metros a causa de todo el crecimiento que se ha venido a dar en estas zonas. Por eso para nosotros es de fundamental importancia hacer un llamado a su conciencia. Si son capaces de permitirse el vivir en condiciones prácticamente infrahumanas por la situación del manejo clientelar de la pobreza que está haciendo camadas de millonarios dentro de una administración que está en ese edificio, no tengo miedo, porque se los hemos dicho en todos los tonos y porque se los sostenemos con la documentación y con las pruebas en la mano. Esta es una administración que prácticamente no tiene ningún interés en recuperar el espacio natural que es vital para la sobrevivencia de Xochimilco, porque además esto está asociado también al sostenimiento y a la vigencia de sus tradiciones y de sus costumbres. Si esto desaparece, la tierra es uno de los elementos sagrados y el agua asociada a ellos es otro de los elementos característicos de la cosmogonía Xochimilco. Si esto desaparece en el corto plazo, Xochimilco dejará de existir. Y aún así, a la autoridad no le ha interesado generar una sola acción de gobierno para recuperar estas áreas que se están perdiendo de manera irremediable, de manera vil y de manera absurda, por su falta de interés y por su falta de acción. Somos pocos grupos los que estamos defendiendo eso. Por eso, para nosotros es mucho, muy importante que todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, se concienticen en cuanto a la verdadera dimensión de la problemática. Xochimilco, si se colapsa la cuenca de Xochimilco, se colapsa la Ciudad de México. Muchas gracias. Ay, lamis. Tenkichihuaco, Totachitziwan, Topolchitziwan, Tositziwan, Ipampa, Tenkichihuaco, Tlapalacuilolpan, Tenkitlalico, Amostipan, te wantin, te pilguan, te ishwiwan, ok tikitoske, ok tikinilwiske, tikinpowiliske, akike, ok walaske, ok tlakatiske. No se olvidará lo que vinieron a hacer nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, lo que vinieron a colocar en sus libros, en sus pinturas. Porque nosotros, hijos, nietos de ellos, lo seguiremos diciendo, lo seguiremos comunicando a los que habrán de venir, a los que habrán de nacer. Quedan mexicate, anmehuantzitzin, Xochimilca, Chinampatlaca. ¿Cómo están ustedes, amigos chinamperos, amigos, gente de la Chinampa, Xochimilcas? El náhuatl mexicano, de eso quiero hablarles. Estas imágenes que están aquí es un poco de la escritura antigua. Una de nuestras alumnas me hizo el favor de dibujar esto. Voy a apoyarme un poco sobre, pues, hablar un poco sobre la escritura antigua. Esta forma de escritura se llamaba Xochitlahuilolli, escribir florido, escritura florida, que daba por resultado palabra florida. Pues hoy ya no utilizamos esta forma de escritura, se ha ido olvidando, pero con el idioma náhuatl podemos reconocer despacio, con mucho tiempo, investigando, buscando, podemos reconocer esta forma de escritura. Pero, ¿cómo es este idioma? Los especialistas, los que saben de este idioma, dicen que es un idioma aglutinante, metafórico, poético, muy descriptivo. Los que no conocen este idioma, los que lo ignoran, dicen, es solo un dialecto, es cosa de indios, no se puede escribir, ¿a poco hay diccionarios? ¿A poco hay verbos, hay pronombres? Los que conocen a profundidad del idioma náhuatl dicen que es un idioma exquisito, que se presta excelentemente para la poesía. Pero quiero centrarme en esta parte, quiero decirles un poco aquí cómo es esto de este idioma que es aglutinante. Xochimilco, como ustedes conocen muy bien este glifo, si esto estuviera separado, esta flor, estuviera separado del rectángulo, diría solamente Xochitl, flor o flores. Y aquí diría lo que quedaría el rectángulo, diría nada más mili, campo, sembradío. Pero como está junto, la lectura es de arriba hacia abajo, dice Xochi, y aquí está mili, se toma mil nada más, la raíz de mili, co, Xochimilco. Así es nuestro idioma, este glifo se lee de arriba hacia abajo, Xochimilco. En el centro está la palabra Olac, este lugar también se llamaba Olac Xochimilco. Esto representa un manantial. Ahí estaba, aquí en el centro de Xochimilco. Pero lo interesante es que nuestra escritura no era lineal, no era en renglones, era así, de esta manera. Se representaba con dibujos, una escritura ideográfica, pictográfica, pictoglífica. Este dibujo aquí se lee de arriba, de abajo hacia arriba. Tetl, Nochtli, árbol de tunas, Tenochtitlan, hacia arriba. Acá se lee hacia abajo, Pohuatepec, de arriba hacia abajo, el cerro de la serpiente. Pero, ¿cómo podemos conocer este idioma? Este idioma, quiero decirles, que está perdido aquí en Xochimilco. Ya se perdió. Es una pena que yo diga esto, ya se perdió. Hay gente que cuenta hasta el 10, por ejemplo. Hay gente que sabe algunos saludos. Campatilla o Campatinica. ¿A dónde va usted? Hay gente que recuerda sus parajes, los nombres de sus chinampas. Hay gente que se apellida aquí Cuaxoch, Pacholalpa, ustedes lo saben. Molotla, eso es lo poco que queda de este idioma. Pero ¿cómo se puede tomar ese idioma? ¿Lo podemos retomar? ¿Se puede trabajar? Estamos trabajando hoy en el Museo Arqueológico Xochimilco. Algunos días pueden informarse allá, en San Lucas, en Acuescoma, Centro Ambiental, y en algunos lugares en Tláhuac también. Despacio, no me siento solo en este trabajo. Hay maestros de Milpalta, por ejemplo, que están trabajando. El maestro Librado Silva Galeana está trabajando en San Gregorio. Ulises Valiente también en San Gregorio. Otras gentes han trabajado aquí. Por ahí está la etnóloga Anagua, que ha trabajado también aquí. Muchas gentes han trabajado sobre este idioma. Pero este idioma, ¿lo podemos retomar? ¿Los idiomas como los hombres pueden renacer, pueden revivir, pueden retoñar? ¿Se puede desempolvar este idioma? ¿Cómo podemos pensar, sentir que es valioso este idioma? Aunque esto ya es difícil reconocerlo, ¿qué podemos hacer para retomar este idioma? Akin, kineki momachtilis, tonahuatlatolzi, tomexicatlatolzi. ¿Quién quiere estudiar el idioma náhuatl, el idioma mexicano? Tlazocamati, pues mire. Un aplauso, por favor. Ay, Dios, me quitan 4 segundos. Yo soy del colectivo intermitente. Si quieres, ya le puedo poner. Nosotros organizamos una muestra de cine y video que vamos a ver el promo. Para la muestra de cine y video que fue en el 2007, en noviembre. Es una muestra que reúne material de Xochimilco, que reúne obra documental, ficción y animación de productores que vivan, trabajen o estudien en Xochimilco, o bien que el principal tema sea la localidad. En el 2007 lo hicimos en 17 plazuelas en la UAM Xochimilco y llegamos a llevar la muestra al municipio de Los Cabos, en Baja California. Y la experiencia de hacer una muestra es no nada más ver películas por entretenimiento, sino reflexionar acerca del imaginario, de la imagen que se dice que Xochimilco es. ¿Cuántas películas no hay que pasan las trajineras, que pasa desde María Candelaria, ¿no? O sea, nosotros tratamos de decir que hay más cosas que eso, ¿no? Venir al centro y ver los puestos ambulantes también de Xochimilco. Salir a las 6 de la mañana y tardarse 3 horas de tráfico para salir de Xochimilco, eso es también nuestra realidad. Entonces también hay que decir esas cosas, hay que investigar y hay que proyectarlas. Entonces en esta muestra reunimos esos materiales. Yo vengo a invitarlos a esta convocatoria al noviembre próximo, que ya va a ser la segunda muestra. Entonces pueden enviar su material. Yo creo que va a haber un stand aquí en Chichalacas, La Toa, para quien quiera traer su obra, pueda dejarla. El interés es difundir a los creadores de aquí de Xochimilco, y también ver materiales que no conocemos. Aquí hay mucha gente que hace documentales sobre los túneles de San Bernardino, sobre nuestras abuelitas que pues yo no quiero decirlo, pero ya muy pronto no van a estar con nosotros, y todo ese conocimiento que tienen pues lo estamos desaprovechando. Nuestra idea es investigar a través de imágenes y sacarle toda la información que podamos para aprender, no solo de video, también de fotografía, pero en este caso es de video. Entonces, la inauguración al parecer va a ser en el Museo Dolores Olmedo el 8 de noviembre a las 10:30, y se va a hacer una mesa redonda para reflexionar acerca de todas estas películas que se han hecho sobre Xochimilco. Entonces, cualquier duda o comentario, pues yo creo que es el momento en 2 minutos que tengo, porque pues sí es importante, ¿no? No sé dónde se va a proyectar, vamos a estar en las principales plazas, también si alguien nos quiere invitar a su barrio, que diga, no, yo soy de Tlacuapa y quiero que se proyecte en Tlacuapa la muestra de cine y video, también aceptamos la invitación. Entonces, si alguien conoce a gente que tenga video también o película que no esté editada, pero que tenga grabaciones, por ejemplo, estas fotos son de la muestra pasada, la hicimos justo aquí en el jardín, esa fue la clausura, y la cosa era ver las películas, ¿no? Una experiencia muy interesante es cuando fuimos aquí a Tlacuapa y lo hicimos justo terminando el rosario, entonces todos los abuelitos salían del rosario y se quedaban a ver la película. Ese día pusimos una que se llamaba Memoria de los Ancianos de Xochimilco, y pasaba Xochimilco en el 85, cuando fue lo de la expropiación de la tierra, del ejido, y que separaron la tierra, y los abuelos recordaron ese tiempo, y entre ellos volvía a haber comunicación, ¿no? Volvían a preguntarse, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pasaba el tren aquí a la vuelta? ¿Y te acuerdas cuando íbamos a cortar el tule al ejido? ¿O te acuerdas de esto y te acuerdas del otro? Y en ese acordarse, pues nosotros podemos reflexionar, ¿no? Entonces, lo importante es, también hacemos un taller de edición de documental, por si quieren aprender y tienen una idea de documental, acercarse para transmitir esa idea que tenemos, ¿no? Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Debe tener un formato especial? El formato, de preferencia en DVD, y si no, comunicándose con nosotros les asesoramos para ver en qué formato. Todas las películas se proyectan, y también debo decirles que hay un concurso especial de Cine Minuto. Ay, o sea, hay un concurso de Cine Minuto, y va a haber un premio especial para quien nos envíe su obra. Muchas gracias. Quien quiera una propaganda para alguien que conozca, aquí conmigo. Gracias. A los interesados, por favor, diríjanse directamente con Tsutsuru. Y bueno, aquí no terminan chachalacas la toa. Recuerden que el intercambio de palabras entre los ponentes y el público es muy importante. Muchas gracias por haber venido y asistido, y por apoyar estos proyectos en la plazuela de San Cristóbal. Roberto Portilla a cabina en calidad de urgente. ¿Noviembre quieres hacer un collage con estos tales que hay? Se proyectan todos. Gracias. Roberto Portilla a cabina. Entre barrios y pueblos y escuelas. Entonces, todo el material que nos lleva, hacemos programas, un documental, una fusión y una animación. Y los proyectos. Roberto Portilla, que para tu urgente no entiendes. Roberto Portilla. O sea, sí le gusta, ¿no? Porque es festival, ¿no? Ay, no, tú lo... Espera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es que ya es conocido por un lado. Te enseñan la tilapia. Vientos. Ha ha ha. están levantando todo el espacio. Isra, ¿qué opinas? Bien, estuvo bien, estuvo bien. O sea, salieron malas experiencias, estuvo muy cansado. Pero sí, pienso que aprendimos muchas cosas. Bueno, el contacto y todo, ya. Roberto, ¿qué opinas? Sinceramente, sin... Qué poca madre. Sin olor a tierra y aire mojado y el piso y el aire, a ver, sinceramente. ¿Qué piensas de qué? ¿Ahorita? Que está bien, cabrón. Va a haber muchos cambios otra vez. Eso es lo que pienso. ¿Qué? No te voy a decir. Está grabado. ¿Oye? No estoy grabando. ¿Sí estás grabando? Sí. Lo dejamos a la verde y se lo pasamos a dejar al rojo. ¿Qué? O sea, bajamos el plasma para que no se moje, porque llueve. Lo echamos a la verde para dejarse al rojo. Y ya se queda cargada. Sí, está bien. ¿Qué opinas, Michelle? ¿Qué opinas de la mochila del estimado? ¿Pero para qué va? ¿Qué opino? Estuvo bien. Quedó muy bonito. ¿Y? Y está padre. No, pues está bien. Nada más que nos tenemos que poner más listos para la próxima. ¿Cuál era? Y Rafa me dijo que sí la podíamos estar cargada. Y dormir más y comer bien días antes y posponer todos nuestros compromisos para dentro de un mes. Y no juntarlo con chichalacas la tarde. Gracias. Nunca más. Mi nombre es Michelle Rodríguez Varela y hoy. Sí, te lo pido por descargar. ¿Qué opinas? ¿De cómo salió? De ahorita en este instante, ¿cómo te sientes? Ah, ya, pues cansada, pero bien, pero más bien sí, la opinión es que es demasiado, aunque somos 20, ¿no? Sigue siendo demasiado y que igual no sea el mismo día, como que hubo desatención en uno y en otro lado. O sea, finalmente todo salió chido y así, pero creo que, por ejemplo, el de la sirena salió mucho mejor porque estábamos totalmente enfocados. Entonces sí, muchos detalles se pierden y pues hasta se siente, ¿no? En cómo estamos todos. Entonces pues sí creo que vale la pena medirlo. ¿Qué opinas, Roberto? Digo, Beto. ¿Qué voy a opinar? ¿Qué opinas, Rafa? ¿Qué opinas de la chamba? No, está súper. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Por qué no? Las veces que fuera necesario. Cierto. Hola, Luis. Hola. ¿Qué opinas? Llevamos casi 19 horas de trabajo contigo. Bueno, una fetita que me echaste. 3 horas de 10 minutos. ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto. Por supuesto. No vamos a volver a grabar nada, a hacer nada, hasta que tú nos tengas asegurado un seguro médico por no trabajar 24 horas después. Échenme a mí la culpa, cabrones. ¿Tú qué opinas, no, Charlie? Tienes que sacar esto. Estoy de la verga. No va a salir, güey. No va a salir, güey. Tiene que salir esta, güey. Patea mejor esa, Charlie. ¿Tú qué opinas, Susana? Yo opino que está súper aquí. Tiger. Ya, ya. Solo fue un momento de debilidad. Estoy muy contenta. Ay, sí, cara de... Hola, Lola. Hola. ¿Qué opinas? Estoy cansada. Chido por las costuras, ¿eh? ¿Lo volverías a hacer? Sí, yo creo que sí. Sí, lo volvería a hacer. Desafortunadamente sí. O afortunadamente. Ya veremos después. Chido. Sí. ¿Qué opinas, Anuar, de la vida? ¿De la vida? La vida, cada día es algo de aprender. ¡Ya puedo quitar la luz! Cada día, cada momento es una aventura para mí. De buenas o malas. Así piensas lo que pienso. Está bien. Al fin del día. Ya se acabó el día. No, no, no, no.